Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Pues espero que todos hayan amanecido muy bien, descansaditos, felices, contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, despejado. Un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 58, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% que caigan precipitaciones aquí, así que van a continuar las lluvias para que ustedes sigan preparados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados también, con probabilidad de lluvias. Para el día viernes, máximas de 57, mínimas de 48, con cielos despejados, también con probabilidad de lluvias. Para el día sábado, también se esperan lluvias más constantes, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 47. Y para el día domingo, máximas de 55, mínimas de 44, con también con probabilidad de lluvias. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y como acaban de escuchar, la temperatura va a ir descendiendo día con día. Hoy sería el día más agradable que tendremos. El día de mañana máximas de 63, el día viernes máximas de 57, el día sábado máximas de 56, el domingo 55, y así va a ir sucesivamente, va a ir bajando la temperatura. Ya van a estar en 50, 51, 49, entonces va a estar un poco frío, así que váyanse preparando. Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Escuchando un dúo

Trump dice que el rey saudí no duraría 2 semanas sin el apoyo de Estados Unidos. Donald Trump dijo el día de ayer que el rey de Arabia Saudí podría no estar en el cargo en 2 semanas sin el apoyo militar de Estados Unidos. El presidente incrementó la presión sobre uno de los aliados más cercanos de Washington en Oriente Medio ante la subida de los precios de petróleo. Mientras el petróleo alcanza su máximo en 4 años, Trump ha demandado repetidamente a la OPEP y Arabia Saudí, el mayor exportador del mundo, que bajen los precios. Sin embargo, los analistas advierten que el barril, que ahora está en $85, podría alcanzar los $100 porque la producción mundial es insuficiente y por las sanciones de la Casa Blanca a la industria iraní que entrarán en vigor en el mes de noviembre. Las críticas a consolidadas alianzas militares de Estados Unidos fueron un sello distintivo de la campaña presidencial de Trump y de sus primeros años en el poder. El dirigente retomó el asunto el día de ayer por la noche en South Haven, en Mississippi, donde mencionó a Japón y a Corea del Sur. Sin embargo, las palabras del presidente sobre Arabia Saudí implicaban que la monarquía al-Saud, que rige al país donde están dos de los lugares más sagrados de Islam, podrían colapsar sin el respaldo militar de Washington. Nosotros protegemos a Arabia Saudí, dirían que son ricos, preguntó el presidente a una multitud entregada. Y yo quiero al rey Salman, pero le dije, rey, le estamos protegiendo, podría no ocupar el cargo en 2 semanas sin nosotros, tiene que pagar por su ejército, tiene que pagar. Trump no ofreció más detalles sobre cuándo habló con el monarca de 82 años. La última vez que los dos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica fue el pasado sábado, cuando abordaron los esfuerzos para mantener los suministros para asegurar la estabilidad del mercado petrolero y asegurar el crecimiento de la economía global, según la agencia estatal de noticias Saudi Press. Y bajo nuevo plan, Toys R Us podría resucitar. Toys R Us, la cadena de jugueterías que durante décadas conquistó los corazones de millones de niños en Estados Unidos, podría resucitar gracias a un plan de un grupo de inversionistas. La cadena cerró sus tiendas este año, doblegada por la recesión y por la creciente preferencia del público de comprar por internet, pero un grupo de inversionistas ha formulado una propuesta para su resucitación. El grupo, formado por prestamistas con garantes, presentó el día de ayer documentos en un tribunal financiero diciendo que busca cancelar una subasta de activos de Toys R Us a pesar de haber recibido numerosas ofertas. El grupo de inversionistas cree ahora que obtendrá más ganancias resucitando la famosa juguetería en vez de vender sus partes por separados. El consorcio intentará establecer una compañía que retenga los acuerdos internacionales de marca y que pueda invertir y crear nuevas operaciones minoristas a nivel nacional bajo los nombres Toys R Us y Babies R Us. Los inversionistas expresaron que cooperarán con otros socios para desarrollar ideas para establecer tiendas en Estados Unidos y otros países que puedan lograr el regreso de estas marcas emblemáticas de una manera innovadora. Demanda acusa a Facebook de facilitar el tráfico sexual. Una víctima de tráfico sexual de Texas entabló una demanda contra Facebook, argumentando que la red social ofrece a los tratantes un medio sin restricciones para acosar, explotar, reclutar, preparar y extorsionar a menores para el comercio sexual. La demanda fue interpuesta el día lunes en Houston contra Facebook, contra el clausurado sitio de clasificados Backpage.com y contra los propietarios de dos hoteles en Houston. La demanda pide al menos $1,000,000 como indemnización a nombre de una mujer identificada como Jane Doe, quien tenía 15 años cuando dice que fue agredida sexualmente en el 2012 después de ser encontrada y reclutada por un tratante de blancas en Facebook. Facebook no respondió de inmediato a un correo en busca de comentarios el día de ayer. El abogado para Backpage.com, con sede en Dallas, no respondió de forma inmediata a una llamada. Facebook debería ser responsabilizado por la conducta de los tratantes de blancas, debido a que la red social se ha convertido en el primer punto de contacto entre los tratantes y estos menores de edad. Facebook no solo ofrece una plataforma sin restricciones para que estos tratantes de blanca acosen a menores, sino que también los cubre con credibilidad, fue lo que afirma la querella. Annie McDam, abogada de la mujer que interpuso la demanda, dijo que su clienta se hizo amiga de un usuario de Facebook que se ganó su confianza y prometió darle empleo como modelo. Sin embargo, la otra persona la obligó a realizar trabajos sexuales a las pocas horas de haberla conocido. Fue violada y golpeada por personas que le habían pagado al tratante, fue lo que señaló la abogada. McDams alegó que Facebook no ha hecho lo suficiente para garantizar que los usuarios no puedan esconder sus identidades de menores ingenuos que podrían ser blancos de tratantes. Agregó que tampoco ha advertido a los menores de los peligros que representan los traficantes y cómo pueden operar sus redes de tráfico sexual en Internet. Senador republicano critica a Trump por burlarse de Ford. El senador republicano Jeff Flake fustigó el día de hoy al presidente Donald Trump por burlarse de la mujer que ha acusado a su postulado a la Corte Suprema de agresión sexual. Burlarse de algo tan delicado en un acto político no está bien, dijo Flake. Ojalá no lo hubiera hecho, de alguna manera es espantoso. El voto de Flake es crucial para la confirmación de Brett Kavanaugh. Si bien dijo que votaría a favor, también pidió una investigación del FBI sobre las denuncias de la profesora Christine Blasey Ford de que Kavanaugh la agredió sexualmente cuando ambos eran estudiantes de secundaria. Durante un acto de campaña en Mississippi, el martes por la noche, Trump provocó las risas de sus partidarios al burlarse de Ford, quien aseguró en una audiencia en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado que Kavanaugh la sujetó sobre una cama, trató de quitarle la ropa y la tapó la boca con una mano para que no gritara. Kavanaugh ha negado todo. ¿Cómo llegó a su casa? No recuerdo, dijo Trump durante el acto South Haven, haciendo un relato caricaturizado de la comparecencia de Ford en la audiencia del Senado. ¿Cómo llegaste ahí? No recuerdo. ¿Dónde queda el lugar? No recuerdo. ¿Cuántos años hace que sucedió? No lo sé. No lo sé, no lo sé, agregó. Imitando la voz de Ford, añadió, pero bebí una cerveza, es lo único que recuerdo. Anteriormente, tras la audiencia en el Senado, Trump había dicho que Ford le parecía un testigo muy creíble. El abogado de Ford, Michael Bromwich, calificó el ataque de Trump de perverso, vil y desalmado. Cabe sorprenderse de que se sintiera aterrada de declarar y que otros sobrevivientes de agresión sexual sientan lo mismo, tuiteó Bromwich. Ella es un ejemplo notable de valor, él es un ejemplo de cobardía. Y en información deportiva, Los Ángeles se rindió a LeBron James en agridulce debut con los Lakers en casa. Bastaron 15 minutos para que Los Ángeles se rindieran a los pies de su majestad LeBron James, quien hizo su debut con los Lakers en Staples Center, su nueva casa. Sin embargo, Los Ángeles Lakers siguen sin funcionar en la pretemporada de la Asociación Nacional de Baloncesto al caer la noche del día de ayer, 113-111 ante una espectacular reacción de los Denver Nuggets. James y compañía ganaban el encuentro en la primera mitad, 59-48, pero Denver supo venir de atrás y reponerse para registrar una espectacular remontada. LeBron James, quien llegó a Lakers procedente de Cavaliers de Cleveland, estuvo en la duela durante 14-39 minutos, en los cuales marcó 13 puntos, ganó 3 rebotes y repartió 3 asistencias. El mejor a la ofensiva fue JaVale McGee con 15 unidades, seguido de Josh Hart con 14, luego James y Rajon Rondo con 11, siendo el mismo Rondo el mejor de las asistencias con 7 y McGee con rebotes con 8. A su vez, Mason Plumlee encabezó la victoria de Nuggets con 23 puntos, respaldado por el pivote serbio Nikola Jokić con 20 y Malik Beasley con 15. Y bueno, con esto nos vamos a otra información deportiva, donde dice que Mayweather regala $1,000 a un indigente. El pugilista en retiro y quizás en activo nuevamente Floyd Mayweather viralizó una de más de sus ya conocidas excentricidades, aunque en esta ocasión podría ser la primera piedra de una obra altruista sin precedentes entre las celebridades que ganan millones de dólares y que estuvieran dispuestas a seguir su ejemplo en forma de un nuevo challenge. El siempre polémico Money decidió grabarse en lo que parece ser Las Vegas mientras le daba a un indigente en silla de ruedas $1,000, al tiempo en que explicaba su motivación y retaba al rapero Black Youngsta, el actor Kevin Hart y el basquetbolista de los Lakers Lance Stephenson. Mayweather dijo que este acto, bautizado como Give Back Challenge, busca devolverles algo a los ciudadanos estadounidenses y cambiar su vida y la de millones que se encuentran en situación de calle. ¿Lo logrará? ¿Se diluirá en una moda más? Pues bueno, él ya hizo su parte, ¿verdad? Y ahora sí, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Up in LA.

si te gustaría saber de qué se trata, o sea, en qué consiste esas tarjetas, pues aquí te tengo esta información. Cuando Apple anunció los nuevos iPhone XS y XS Max y el XR el 12 de septiembre, una función en particular captó la imaginación de los viajeros internacionales y los dueños de varios teléfonos, y es la doble SIM. Si el procesador es el cerebro de tu teléfono, la tarjeta SIM es como su alma. La tarjeta SIM es un pequeño chip que almacena el número de tu teléfono y te conecta a una red celular. En esencia, esto es lo que hace un teléfono, precisamente eso, que sea, pues obviamente, un teléfono. Si alguna vez has querido dos líneas telefónicas en un dispositivo, la nueva tecnología Dual SIM Dual Standby puede cambiarte la vida, porque hará más práctico tener dos números telefónicos en un solo celular, uno para el trabajo y otro para los fines personales. Y también facilitará y hará más barato tener un teléfono cuando viajes en el exterior. Los iPhone siempre han tenido una sola tarjeta SIM de plástico hasta ahora, y Apple lanzará esta función al público en general más adelante en este año. Aún no se saben los detalles de cómo, cuándo y dónde la función de doble SIM funcionará, pero basados en el entendimiento de cómo la tecnología se va a implementar, existen algunas limitaciones. Por ahora, esto es lo que se sabe de la doble SIM de Apple y lo que significa para los tres nuevos iPhone. ¿Qué significa el anuncio de la doble SIM de Apple? Pues los iPhone del 2018 te permitirán tener dos números telefónicos en el mismo celular. Podrás realizar y recibir llamadas y enviar mensajes de texto en cualquiera de las dos líneas. ¿Para qué querría un teléfono con doble SIM? Bueno, pues existen dos grandes ventajas. Puedes tener dos líneas telefónicas, por ejemplo, una para fines profesionales y las otras para uso personal, como ya habíamos dicho, sin tener que llevar dos teléfonos. Los iPhone tendrán una eSIM y una SIM de plástico. Sí, los nuevos iPhone tendrán una tarjeta tradicional SIM de plástico, que es el chip que te identifica con la red de tu operadora, y una eSIM, que es su equivalente digital con software más nuevo. Una eSIM se puede usar varias veces, pero solo con un número a la vez, que puedes añadir, borrar y configurar directamente desde los ajustes de tu iPhone. En contraste, la SIM de plástico debe ser extraída físicamente y sustituida. En teoría, una vez que la tecnología eSIM sea respaldada ampliamente por las operadoras en Estados Unidos y a nivel internacional, Apple podría decirle adiós a la SIM de plástico. Por ahora, al darle a los nuevos iPhone un SIM de plástico y una eSIM, Apple quiere cubrir pues todas las bases. Y bueno, ¿qué es la Dual SIM Dual Standby? La versión de Apple de la doble SIM se llama Dual SIM Dual Standby, y eso significa que los nuevos iPhone pueden gestionar dos líneas telefónicas de forma simultánea, y las llamadas entrantes en cualquiera de las dos líneas harán sonar tu teléfono y podrás fácilmente realizar llamadas y enviar los textos en la otra línea sin tener que reconfigurar los ajustes o cambiar las tarjetas de SIM. Y bueno, para las personas que quieren saber pues realmente, ¿no?, cuál es la diferencia entre eSIM o eSIM en español y Apple SIM, bueno, pues conocida originalmente como Apple SIM, la primera versión de la SIM basada en software apareció en el iPad con LTE y en el Apple Watch Series 3. Los analistas creen que la tecnología base es la misma, pero que iOS 12 puede presentar mejoras en la interfaz del usuario. Ahora, la pregunta del millón: ¿puedes añadir líneas de operadoras distintas? ¿Ustedes qué creen? O sea, si tienen una telefonía y dicen, bueno, me gustaría tener este número con esta compañía que es más barata de teléfono y una pues con una que tenga mejor servicio. Pues sí se puede, Apple dice que puedes añadir líneas de dos telefónicas distintas, pero solo si tu iPhone está desbloqueado, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo esta información, que está muy interesante, sobre todo los usuarios de iPhone, para que sepan pues todas las cosas que pueden hacer con los nuevos celulares, si es que pues todavía no tenían conocimiento de esta información. Y pues ahí me dirán ustedes si tienen, si van a adquirir estos nuevos celulares y si van a poder tener dos, van a poner dos números, etcétera, etcétera. Pues a ver qué tal la experiencia, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 29, que nos habla sobre el despertar. Nos vamos a ir al apartado número 9, el sueño de perdón, del libro de Un Curso de Milagros. Estamos en el repaso número 2 del día 9. Días totales que llevamos repasando son 123 días. Y bueno, les empiezo a leer. El sueño de perdón. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo

Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Cosas adversas parecen acontecerle y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. El mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás, y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha, porque ese es su propósito. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar, y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan. Si bien no lo han oído desde antes de los orígenes del tiempo, el perdón, una vez que es total, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede oír el himno del cielo, no con los oídos, sino con la santidad, que nunca se ausentó del altar, que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Y cuando éste vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo. ¿Y a dónde va a parar el tiempo una vez que se han abandonado los sueños de juicios? Siempre que tienes miedo, de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza que dispones de ayuda o una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar, pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos, y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanción que ellos mismos imponen. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, el sueño de perdón. Y pues como nos dice el libro, ¿no? A veces estamos actuando como niños cuando jugamos con los juguetes. Y llega un momento en que la infancia pues debería de dejarse atrás para siempre. No hay que seguirnos aferrando a esos juguetes de la infancia. Hay que desecharlos. Ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños. Y si seguimos poniendo juicios, si seguimos juzgando a la gente, pues es obvio que seguimos en un sueño, ¿no? Y pues nada más hay que despertar y ver que el mundo real existe. El mundo real es también, se podría decir que un sueño, pero excepto que en este mundo real los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, sino simplemente los ves y los aceptas y amas a tu prójimo. No se usa a nadie para lo que no es, porque las cosas infantiles hace mucho que pues se dejaron atrás. Y hoy pues hemos recordado nuevamente que no necesitamos de estos sueños, de estos juguetes. No son necesarios para nuestra vida. Hoy podemos recordar que la profunda felicidad viene del despertar. Y si hay algo que tú temes, hay algo que te hace sentir insatisfecho, triste, con miedo, enojado, ansioso, ansiosa, pues tienes que recordar, ¿no?, de que este sueño que has creado con ese mundo de ídolos, pues no es cierto. Y que puedes desecharlo en cualquier momento, tirar todos esos juguetes que son tus ídolos y que son los juicios que has impuesto y que te has creído, y volver a despertar y ver con claridad y ver que ya todas esas pesadillas pues ya no forman parte de tu vida, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos vamos a ir a la lección número 8. Y bueno, vamos a ver qué nos dice este ejercicio, que tenemos que ponerlo en práctica. Y nos dice lo siguiente: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada, lo único que ven son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pasando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada, y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viviendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto, más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo lo siguiente: parece que estoy pensando en... Y luego describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en... Pones el nombre de la persona, o del trabajo, o de, no sé, lo que estés pensando. En el nombre del objeto, en el nombre de la emoción. Si estás enojado, nada más empiezas a sentir ira, pues estoy... Parece que estoy pensando en ira, o parece que estoy pensando en una computadora, o parece que estoy pensando en mi padre, en mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Entonces a eso le vas a agregar esto: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Así que practíquenla. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado y... parece que estoy pensando en, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Apliquen la idea y realmente pues eso nos hace recordar, ¿no? A ver qué tanto hemos aprendido con este curso, porque supuestamente ya nuestra mente pues ya no la dejamos correr con tantos pensamientos que nos quiten la paz, ¿verdad? Este ejercicio fue el 8, entonces lo hicimos el año pasado, en los primeros días del mes de enero, imagínense. Entonces, aquí vamos a ver qué tanto hemos aprendido o qué tanto pues hemos puesto en práctica nuevamente pues con cosas del pasado. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía, y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame mejor, y antes de perder de vista mi que el destino es junto a ti, mi amor. Oh, quiero un segundo aquí hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya está lista la recetita. Vamos a continuar con jugos para combatir los dolores de espalda. Este juguito también lo vas a licuar y los ingredientes son los siguientes: necesitas un puñado de perejil, también necesitas un puñado de hojas de espinacas, una flor de brócoli, o sea un arbolito, y tres zanahorias sin las hojas. Hay que lavar muy bien los ingredientes, nuevamente te los repito, son 4, un puñado de perejil, un puñado de hojas de espinacas, una flor de brócoli y tres zanahorias sin hojas, ¿ok? Vas a agregar aquí un vasito con agua o la mitad de un vasito con agua. Si tú sientes que te sale demasiado espeso, le puedes ir agregando un poco más de agua. Las zanahorias se recomienda que las rayes con un rallador de queso y la pongas en la licuadora, que cortes en trozos pequeños si no tienes el rallador, para que no se te vaya a descomponer pues tu licuadora, y también para que sea más fácil de triturar. Una vez que ya licúes todos los ingredientes, se recomienda que tomes este vasito de este jugo